Pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos todos a esta edición del podcast del Renato, ¿no? Pues aquí estamos en la Fresidentes y pues vamos a iniciar, ¿no? Con un buen rockcito aquí. Vamos a poner algo de los Deftones, algo de Sigur Rós, algo de Björk, ¿cómo no? Y pues nadie me escribe, la neta. Yo estoy aquí solito haciendo mi podcast. Y pues está bien chido porque pues como nadie me escribe, pues yo pongo lo que quiero, ¿no? En mi podcast. Y pues la neta me gustaría que me mandaran unas peticiones, ¿no? Pero pues que fueran de Merol, güey, porque pues chale, güey, luego me piden pura fresada, cabrón. Luego en las fiestas, güey, ponen pura mamada así de salsa, güey, de cumbia, güey, de merengue, güey. Chale, güey, ya eso ya no rockea, cabrón. Ya no rockea como antes, güey. La neta ya las bandas ahora, güey, ya necesitan un fashion emergency, güey. Por ahí dicen, güey, que un fashion emergency necesitan, cabrón. Porque pues ya no hay propuestas, güey. Nadie habla cosas chidas en el rock, güey. Ya todas las pinches propuestas de rock, güey, nada más es de puras cosas del corazón, güey. De que perdí a mi novia, güey. De que no tengo el amor de mi vida, güey. De que no me casé con la vieja que quería, cabrón. Pues la neta es que pues está bien culero así, ¿no, güey? Pues el rock debería de ser más propositivo, ¿no? Y pues estamos estrenando una nueva interfaz, la nuevo FirePod, mi nuevo FirePod de 8 canales de 24 bits, 96 kHz, aunque pues yo solito me entiendo, ¿no? La neta, a nadie le interesa a qué pinche calidad se grabe, ¿no? La neta, estamos grabando una calidad súper chingona, güey, que pues ahí los ingenieros deben de saber qué pedito con esta grabación a esta calidad de audio, ¿no? Pues la neta no le he sacado todo el jugo a la interfaz, pero pues ahí la llevo, ¿no? Pues me estoy dando cuenta de que pues de que puedo hacer un buen transmisor de podcast. Y pues la neta es que estoy bien emocionado, ¿no? Porque este sería mi primer podcast, pero pues chale, como no hay música, pues ya no sé qué es lo que vamos a hacer. No sé si traer un nuevo invitado a este podcast, güey. Pues, aquí no me puedo sacar el pinche Betornillo, ¿verdad? Porque pues no entran llamadas telefónicas, ¿no? Ni tampoco la mamá de Betortita, ¿no? Pero sí puedo invitar al Tortuga, ¿no? Al Torta, güey, que es el vocalista de los Dealers, güey. Y pues para que nos venga a tocar unas rolitas aquí en vivo. Y pues a ver qué también quedan en el podcast, cabrón, ¿no? Bueno, pues los dejo. Y pues no les puse música, pero pues ya les eché un choro, ¿no? Sale. Hasta la vista.